Un hombre escribió una carta al director del periódico de su ciudad y comentaba el poco sentido que había tenido para él acudir a la iglesia cada domingo. He ido durante 30 años, escribía, y desde entonces he escuchado algo así como 3.000 homilías, pero no puedo recordar una sola de ellas. Pienso entonces que he gastado mi tiempo y los sacerdotes el suyo, hablando en vano. A raíz de aquella carta de lectores, comenzó una pequeña polémica en las siguientes cartas recibidas al diario y que las publicaron. Continuó durante semanas hasta que alguien escribió unas breves líneas que sorprendentemente pasaron todas las controversias. Llevo casado 30 años. Desde entonces he tomado aproximadamente 32.000 comidas y cenas, pero no puedo recordar el menú entero de ninguno de esos días. Sin embargo, no por eso debe deducirse que hayan sido en vano. Me alimentaron y me dieron la fuerza para vivir, y si no hubiera tomado aquellas comidas, hoy estaría muerto. Pensemos en el valor que tiene el alimento espiritual de la palabra de Dios, la cual es recibida en primer lugar cuando participamos de la misa dominical, pero también en la lectura y meditación personal. Es allí en donde alimentamos la dimensión más importante de nuestra persona, que es la espiritual. Aunque nos olvidemos de muchas cosas, sin embargo, vale la pena repetir, repetir y volver a hacerlo constantemente en esa recepción del alimento que vivifica nuestro ser. Una persona que se alimenta frecuentemente de la Biblia, los sacramentos, la lectura espiritual de libros católicos y fundamentalmente de la participación comunitaria, poniendo al servicio de los demás los talentos recibidos, es alguien que encuentra la fuerza para vivir con un sentido. En cambio, alguien que deja de alimentarse espiritualmente, ya sea por pereza o por cualquier otro motivo engañoso, irá cayendo paulatinamente en una especie de anemia espiritual que lo conducirá al caos en todas las áreas de su vida. Todo ser humano es religioso por naturaleza, y si deja de alimentar esa dimensión, pierde la esencia y comienza a vivir en este mundo con apariencias pasajeras y sin el auténtico sentido de la existencia. Tomemos la decisión de poner los medios comunitarios y privados para que la vida de piedad no sea una cuestión accidental, sino esencial en nuestra vida. Busquemos tiempo para recibir el alimento espiritual con calidad y luego tratemos de meditarlo, profundizarlo, para luego sembrarlo en los demás, porque recordemos aquella frase de San Juan Pablo II que decía: la fe se fortalece dándola. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.